Me río de lo que vendas, con tus letras el pensar nunca fomentas. Mientras otros, o sea, si gente como nosotros, mostramos argumentos que se cuentan por cientos de miles. Vienes a vacilarme, que te pires de estos lares, que no sigas, que te pares, que tu mierda no interesa. Tu pose de malote y tus fotitos para la prensa. Cansa tu rollo de etiqueta, restriegas pasta gansta por la jeta. Y eso no te lo permito, estúpido churito. Tu cerebro es del tamaño del que cabe en el chupito. Oh, monimo, domino yo este arte y lo proyecto en actitud desafiante. Hip hop delito en eco el agravante. Adelante MCs, combativos de Madrid. En este club de la lucha el Adalid no es Brad Pitt, sino el Sochi con los platos y el Asire. Con el mic los tres haciendo hip hop anti-system shit pa' tus oídos. Los sónico bandidos saben por dónde van los tiros. Están unidos contra todos aquellos que manejan los hilos. Vampiros, ladrones de altos vuelos. De mi barrio forasteros no quiero veros. Admirados por borregos que consienten todos sus fraudes financieros. La OOZM sigue su camino auténtico. En contra de la extorsión sin derrochar tiempo. La OOZM sigue su camino auténtico. En contra de la extorsión sin derrochar tiempo. La OOZM sigue su camino auténtico. En contra de la extorsión sin derrochar tiempo. La OOZM sigue su camino auténtico. En contra de la extorsión sin derrochar tiempo. Lunático magnético del hip hop, estático pacífico. Urgente de pactar con tío cínico. Recurso del contrato, me fío más el tacto. En mano chocando, acordando un pacto. Los típicos clásicos, tan alto como un ático. Evito los sintéticos, lo natural es mágico. Básico, original y como mi flow no plagio. Reflexión de la OZ que mensajos trajo. Cuando me relajo, extiendo mis hábitos. Cánticos sinceros, con fustes no estáticos. Prueba lo que crees, del ritmo no te ausentes. Demuestra que vales, yo sé que tú lo sientes. Míralo, di que no a la extorsión del marrón. Te interrogan todos los cops como la archancha. Con mi canto flaco ya que el falso se achanta. Entre tú y yo continúo a distancia ancha. Pero yo vengo más fuerte y perduro. El rap duro se vende pero no le das ni duro. Te lo aseguro, suprime tu cuerpo, te sale jugo. Filtrado por embudos, verdosos engrudos. De orgullo deshecho más que dúos. Villanos verdugos que mantenista criándose hace tiempo. En tu interior son amenazas, incoherencias acompañando tu aliento. Falto careces de entretenimiento, ausente de intelecto. Confundido te aturde el cambio de viento. Apuesto que dentro de tu corazón si eres sincero. Flexible y no severo, el Quijote chice. No el rapero chistero de mal agüero. Me ronda este vuelo, activa mi duelo. Te estrello, un guac con veneno. Te mata si eres bueno, rayando los cristales del subsuelo. Jaleo más, party sem, jam, sand, where are you? Sigo mi instinto, con el gran mitud. Y no pienses en tu vista por secundario. En tu grupo hay distancias que empeoran y es lo malo. Claro que nadie es perfecto, aunque yo luche por paz, te revera un nazi muerto. Claro que nadie es perfecto, aunque yo luche por paz, te revera un nazi muerto. En efecto, lesiones para el débil que la policía acecha. Cual luz azul, pierda por la calle estrecha. No centro es la brecha, marcada por salvajes destenidos. Síntomas de la derecha, entre estos y nosotros es cantidad de contraste. Con que el lion deje cual sastre mano tu alcance. No nos causa drama, ni entramos en trance parra. Cuando no desprecia, tenemos suficiente. De más mecha, quizá nos echan. Derecha estrecha, caprita, controladora, controladora. La OOZM sigue su camino auténtico. En contra de la extorsión sin derrochar tiempo. La OOZM sigue su camino auténtico. En contra de la extorsión sin derrochar tiempo. La OOZM sigue su camino auténtico. En contra de la extorsión sin derrochar tiempo. La OOZM sigue su camino auténtico. En contra de la extorsión sin derrochar tiempo.